Muy buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día jueves 24 de septiembre, un día con mucha lluvia, mucho frío. Estamos acá con mi compañero Matías y J. Guas en los controles, con un programa con invitados. Casi tiempo no teníamos un invitado. Con contingencia, noticias y con muchas ganas de que la gente llame y participe, ¿no, Matías? Sí, pues compadre. Ahí nos pueden llamar al 22564-3848, a los que se quieran comunicar con nosotros a través del teléfono, dar su opinión, plantear algún tema, lo que sea. Y nos se pueden comunicar también con nosotros a través del Raíces Poblacionales, del Facebook, que ahí también pueden mandar algunos mensajes, publicar en el muro, ahí lo que quieran también. Y nos pueden escuchar a través del 106.9 FM y a través de las señales online, que es www.experimental.cl. Claro. Así que eso, brother. También recordar a la gente, un saludo a la gente de Valparaíso que nos transmiten los programas los días lunes. La Radio Placeres, a los cabros de la Vía Olímpica, que también transmiten los programas de nosotros. A los cabros de la Radio Conciencia de Rosario, que también transmiten los programas de Raíces Poblacionales. Y eso, pues, Matías, estamos los dos hoy día. Los cabros no pudieron venir. Fallaron. Lo estamos sabiendo. Un saludo al Mauro y al Memo. Que no pudieron venir los cabros, tuvieron su agenda está un poco ocupada, no pudieron venir hoy día. Claro, por temas laborales y estudiantiles. Se supone. ¿O no? Se supone claro, bueno, que por eso no pudieron venir. No poner en duda la opinión claro. No, yo confío en los cabros. Sí. Él viene más desconfiado, siempre anda con la desconfianza, porque él también de repente hay que desconfiar de él. ¿No es cierto? Bueno. Hoy también un saludo especial al Jaicí. Que nos está escuchando. Bueno, Gaiseco. El fundador de la radio. Fundador del programa. Fundador del programa que nos está escuchando y que nos pidió unos temas. Ahí vamos a ver si se puede lanzar el tema que me pidió. Se lo pasé al DJ ahí, ojalá que se pueda escuchar. Lo va a pensar, dijo. Así que eso, pues, cabros. Y también mandarle un saludo a los cabros de la Escuela de la Caleta Sur que nos están escuchando. Así que a los tutores, a los tutores, a los estudiantes y a los profes. Ahí se pasó el dato que iban a estar tiene uno. Su barra, tiene su barra el pene ahí, ¿o no? Sí. Tiene su barra y el pene. Está bien. Así que ahí los cabros van a estar atentos porque tenemos unos invitados. Y la idea es que llame a la gente y le haga las preguntas, porque los cabros están con toda la disposición a responder las dudas que tienen sobre los temas que vamos a conversar, y la gente que quiere dar algún mensaje, alguna actividad, bingo, lo que sea, están los canales de comunicación ahí dispuestos, disponibles. Eso, compadre, ¿qué más puedo agregar yo? Que escuchen el programa y que estén atentos ahí, pues, brother. ¿Sí? Usted lo dijo todo. Compadre, nos vamos con unos temitas, cortesía de nuestro compadre J. Locuaz ahí en los controles, y de ahí de vuelta ya les presentamos con quién estamos aquí compartiendo el espacio y eso, pues, brother. Eso. Póngale oreja. Estos Raíces Poblacionales de la esquina a tu parlante. Este canto es luz para los hermanos en el sur. Este canto es luz a Matías Catrileo y Alex Lemus. La mano arriba sin respeta al pueblo mapuche. La mano arriba, quien cree en esta resistencia. La mano arriba, quien respeta al pueblo mapuche. La mano arriba, quien cree en esta resistencia. A la gente de la tierra la han perseguido durante siglos. Muy poco respeto tiene el Estado frente a su cultura. Persigue líderes mostrándolos como delincuentes, modificando leyes huincas imprudentes. Discriminación de fieles, cristianos infieles, frente a la minoría. Protesta obrero, organiza tu rabia, un ejemplo en la minería. Fuerza lonco, llevas el peso de tu pueblo como caupolican, soporto días un tronco. Lautaro está en todas partes, en tus ojos tu fuerza, y nosotros empuñamos por la lucha de tierra. Desde Santiago le mandamos toda la fuerza por la lucha justa que la prensa no muestra. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Hijos naturales de la tierra prometida, Jesús estuvo al lado de la gente perseguida. Viola la tierra, barcan y aplastan. Sangre araucana, resiste hasta de silbata. Lo buscado y lo pedido que algún día se logrará, para que el hijo de esta tierra, herederos ancestrales, al sistema degollará, hey, degollará. Mapu, mapu, nunca has pedido piedad, lo que busco es la verdad. Preso político mapuche, libertad. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Las manos arriba, quien respeta al pueblo mapuche. Las manos arriba, quien cree en esta resistencia. Demnieci ne chamka ke fuini la kuyem. DJ J. Locuaz y Matías, pues tengo que hacerte la pregunta de siempre, ahí que la gente siempre está atenta y está con su lápiz y su papel esperando que nos digas tú qué escuchamos. ¿O no? No sé, no sé, estoy nervioso. Lo que escuchamos es parte del trabajo de los cabros de Raza Humana, los cabros de allá de Indepe, con Chalino, del lado de la zona norte de, la Río. De Santiago, de la Río, de La Chimba. La Chimba. Y el tema se llama Mapuche. Está en internet el tema, lo pueden escuchar ahí en el YouTube. Y ahí aparte también está el trabajo en internet de los cabros, que es el disco que se llama Obreros del Sonido, que igual está terrible bueno. Está hace un rato ya dando vuelta el disco y está bueno. Así que ahí para que lo escuchen. Y un saludo para los cabros de... Sí, pues que estuvieron acá igual. Po. Que estuvieron acá igual, buena onda. Sí, pues. Así que eso. Puta, llegó el momento ahí a la gente que está atenta al programa. Tenemos nuestro invitado que se van a presentar. Así que, cabros, preséntense. ¿No se escucha? Espérate, ¿se escucha? ¿El micrófono o la voz? ¿Puedes probar con ese? A ver. Se escucha. Ahí sí. A ver, dale tú, a ver dale con prueba ese. Prueba ese. ¿No? Ya, tenemos unos problemas, así que vamos a partir por la Keila, ¿o no? Dale, Keila. Bueno, el Pedro ya me presentó. Soy Keila y vengo de parte de la Biblioteca Libertaria Manuel Roja, de la granja, de la Yungay. Bueno, mi nombre es Gabriela, yo participo en el colectivo Patas en el Barrio y también trabajamos en conjunto en la población Yungay con la Keila. Buenas, mi nombre es Rodrigo, también soy parte del colectivo, trabajamos y hoy día estamos acá para poder contarles sobre un festival que estamos haciendo, un festival de poesía que vamos a hacer este sábado, así que eso es lo que se viene. Los cabros ahora nos van a contar un poco la... ¿no? los cabros nos van a contar un poco, puta, primero que nada, igual sería importante que nos contaran en el como el nacimiento de la Biblioteca Libertaria Manuel Rojas, cómo se organizan, dónde está ubicada, quienes participan, cómo ha sido la experiencia del proyecto. Hice muchas preguntas, pero muchas, vamos da poco. Dale. Bueno, la biblioteca parte de un grupo de cabros que conocido, a todos les gustaron un poco los libros. Se plantearon primero un colectivo de educación, hicieron un par de preuniversitarios y se dieron cuenta que los cabros que están estudiando necesitan o se les llama una atención distinta por la lectura. Y que no precisamente la lectura que te dan en el colegio o que es más común en las revistas, ¿cachai? Y empezamos a conocer autores, pues, igual politizar espacios, autores más de izquierda, y ahí empezaron los chiquillos también a participar, algunos que ya hasta el día de hoy participan, pero esto nace en una sede, que desde ahí va el impulso, que es creada por los vecinos. Entonces, vecinos que se armaron en un momento a parar una sede porque necesitaban un espacio que no se lo estaba otorgando la MUNI, ¿cachai? Ni ninguna otra organización, si está mental. Desde ahí parte el inicio de la sede. Oye, pero el espacio estaba tirado. El espacio es una autoconstrucción. Es una toma de terreno y desde ahí se autoconstruyó esta sede con ayuda de distintos vecinos, gente que también participaba en otras organizaciones y puta, la iglesia, gente que trabaja en una escuela, también todos vecinos de la misma población levantaron la iglesia. La sede no es algo como ajeno. En el sentido de armar algo desde los vecinos, ya había la experiencia de la escuela Casa Azul, que también es una escuela comunitaria, que también parte de gente de la población y es una escuela que funciona hasta el día de hoy también. ¿Y por qué eligen el nombre de Manuel Rojas, cabro? Porque era un cabro de rile simpático, que nos caía bien, nos gustaban sus libros, yo lo encontraba un poco guapo. No, mentira, porque por todo lo que tiene que ver con también la escritura consciente y crítica que tiene Manuel Rojas, y bueno, la postura anarquista de una. Ya. Yeah. ¿Y ahí cuántos participan en la actualidad? ¿Cómo ha sido el proceso? Ahora somos varios, porque también somos muy pocos, pero todos trabajamos de distintas formas en la biblioteca. Nos dedicamos a hacer la recolección, a hacer los archivos, a hacer las actividades y esas cosas en la biblioteca, pero trabajamos entre 6, 10, 15 veces, mínimo 6 más o menos en la biblioteca. ¿Y ahí todo? ¿Y cómo ha sido, por ejemplo, el recibimiento de la población, del sector, cachai, un proyecto? Los vecinos, nosotros nos poníamos en la feria, ya, a prestar libros. No, así empezamos nosotros, de nuevo, la biblioteca anterior estuvo también parada. Se formaron los cabros que te contaba yo, que hicieron este como colectivo de educación, hicieron un universitario, crearon la biblioteca, pero quedó parada. Y nosotros empezamos a sacar esa biblioteca que existía en el espacio a la feria. Y nos pusimos a prestar libros, pues, a los vecinos. Y les pareció, ¿no? Y raro, porque ahí al frente de nosotros vendían libros, po, ¿cachai? Entonces era como, llegaba la vecina, oiga, y tiene, no sé, po, cuentos para Marisol. Ah, sí, hay 10. Quiere uno, ya, se lo prestamos una semana, el domingo vamos a estar acá de nuevo, lo devolvemos. La misma gente a la escuela, los niños iban a pedir los libros de lectura a la biblioteca, po, ¿cachai? Entonces la biblioteca es de los vecinos, ellos la pararon, no nosotros, ¿cachai? Y en torno al tema del préstamo de los libros, ¿ha sido de buena manera? Por ejemplo, ¿la gente se compromete, responde? Sí, pues hay gente que se compromete y que lleva 3-4 años pidiéndonos libros, y hay gente que nos ha cagado así derechamente con los libros, pero tampoco nos importa porque siempre la lectura va volviendo. Siempre hay donaciones de los mismos vecinos, si nos llorean, no sé, pues 2 libros lleva una caja. Entonces siempre hay así como la reconstrucción de la biblioteca. Y ustedes, no sé, pues ahí está hablando la Keila, pero ahí también para que los chiquillos ahí también puedan. Sí, funciona ahora este micrófono, sí. ¿Ahí funciona? Sí, pues nosotros también llegamos ya a la Yungay hace como 2-3 años. Hace 3 años. Estábamos trabajando en la plaza que está fuera de la sede. Y ahí hacíamos talleres de malabarismo, hacíamos talleres con los cabros, con los jóvenes, por ahí. Nos empezamos a organizar en una sede vecinal con cabros de 15 años. Claro, varios cabros con los que nos hicimos bien amiguitos, porque éramos todos, estamos con los mismos intereses de organizarnos, de hablar cosas interesantes, de poder hacer cosas entretenidas para todos. Así que ahí nos empezamos a organizar y juntar, y ocupamos todos los espacios públicos que habían. Y dentro de esos espacios que estaban los cabros ahí con la sede, que también tuvimos buenas migas, empezamos a hacer un trabajo también colaborativo. Nosotros empezamos a hacer un taller de muralismo allá en la sede, tuvimos un taller de cine, hicimos hartas cosas y era una buena recepción de los cabros chicos, las personas también tenían confianza, ya sabían que uno estaba ahí, estaba bañando, que uno no estaba puro hueando nomás en el espacio, y eso es bacán, que eso gracias a la pega que se hizo los vecinos, los cabros de la biblioteca, que tenían harta pega previa, entonces ya había una confianza en el tema. Pero hoy día lamentablemente la sede está quemada, se quemó la sede que estaba, este año se nos quemó, no sé qué mes fue. Fue el 28 de mayo. El 28 de mayo la sede se quemó, y nada, 9 años duró la sede ahí paradita, y justo, de hecho era el día que le iban a poner la última, así pasada, el techo nuevo, así que habíamos puesto, comprado recién. Para que no se llovieran las cosas. Puta, y se quemó todo. Se quemaron todos los libros, se quemó el techo. No, fue puta terrible, triste para todos, porque ocupábamos harto el espacio era de todos. Sí, pero por otro lado igual se levantó la organización de los vecinos, todos los vecinos viviendo el luto también de lo que fue ver cómo se quemaba la sede. Y no poder podido, o sea, no pudimos hacer nada en ese momento, fue todo rápido y... Pero sí se logró al menos conocer el impacto que tenía la sede, que tal vez igual era algo que teníamos medio disperso también. Entonces en ese sentido se dio la oportunidad de poder hacer algo nuevo tal vez, pues, y tal vez más inclusivo incluso. De hecho, fue un día bien triste, pero hoy día igual en la sede hay un lienzo colgado que dice... ¿Cómo se dice? Lo que tenía escrito ahí. ¿Qué dice? Arderá todo. Puede arder todo, menos nuestro sueño. Menos nuestro sueño, claro. Pero no es lo que tengo. No lo creo. Perdón. Bueno, sí, pues ese día se quemó la sede y como dice la Gaby, los mismos vecinos apañaron a limpiar el espacio, a reciclar todo lo que se pudo y a decirnos, ya cabros, se quemó, pero hay que hacerla de nuevo, si está igual hicimos nosotros, los vecinos, gente que anteriormente había participado en la construcción de la sede, volvió al espacio a decir, cabros, hagámoslo, si se puede seguir haciendo y se está usando bacán, porque nosotros igual, pues, si tenemos una constancia en el espacio, porque son los vecinos que, no sé, necesitan un bingo a beneficio y les cobran 40 lucas en un local, nosotros no les cobramos, la usan, tienen que mantener el espacio, pedíamos por lo general, no sé, si está medio mal el baño y algún vecino es gaffiter y la puede hacer, va acá, que nos deje más o menos el baño bien, si no, era... Apañaba siempre, cuando había algún problema en el baño, en el agua, la luz... Claro, siempre eran los vecinos los que respondían con la sede, entonces, como te digo, se quemó y se les quemó un espacio a ellos, po. Si es de cada uno de los que está cerca de ahí, se les quemó el, no sé, nosotros, por ejemplo, lo que sí, nunca las prestamos para cumpleaños, porque todos estábamos de cumpleaños en un momento, el agua iba a estar ocupada todos los días. Entonces, no, pues se decidió que no, ni siquiera para los cabros chicos de nosotros, nada, nunca. Pero sí, fiesta a beneficio, ¿cachai? Bingo a beneficio, cena a beneficio, entonces los vecinos ocupaban el espacio, todos. De por sí es un espacio político, eso es un espacio político inmediatamente, porque la gente lo ocupa como a ellos les parezca, y también se intentaba que se ocupase también con plena libertad, también entendiendo que también hay un trasfondo ahí, pues, había muchos libros también, habían hartos carteles, entonces las actividades que habían, entonces transmití una post, como un ejemplo político también ahí de compañerismo, de apoyo mutuo, de compartir, todas esas cosas que uno en general trata de apañar, ahí se dan, ponerse espacio, eso es lo que también se ha dado ahora con la reconstrucción, como contaba la Keila. Así que eso ha sido lo bacán. Oye, ¿y ese espacio, el terreno, de a quién correspondía? ¿Cómo entender eso? Porque, por ejemplo, uno llega a entender así como los espacios vecinales, como que son espacios acomodados, que son entregados por la MUNI. Entonces, siempre ahí hay como rollo, ¿cachai? Así como lo que me puedo imaginar yo desde experiencias que he conocido. Entonces, ese terreno allá en el espacio de la sede... ¿A qué correspondía? A la plaza. Una plaza. A la plaza. Ah, ustedes tomaron como un espacio de la plaza. Un espacio de la plaza, sí, pues. La plaza, dentro de la plaza. De hecho, sí. Es como la plaza central. Entonces, la plaza en obras públicas, ¿cachai? Su uso es para uso vecinal y o áreas verdes, ¿cachai? Y a nosotros, cuando se construyó, llegó la MUNI a regularizar la situación y hubo resistencia de la gente que en ese entonces estuvo. Que no, pues que no querían que fuera de la MUNI porque iba a perder todo el sentido. Los locos no pusieron un peso y ahora llegaban así como a regularizar la weá, ¿no? Se había hecho toda una pega, se había regularizado el espacio. Sí, pues. Y llegaron ellos así. Eso le pasaron, ¿no? Y bueno, nos fuimos, se fue a juicio la sede, pues. Ah, dale. Y claro, y la jueza o juez, no sé realmente quién habrá sido, dio el favor a que se siguiera la sede porque en el fondo se estaba usando para lo que estaba determinado el suelo, que era el uso recreacional y el equipamiento de áreas verdes de los vecinos, porque era un espacio público que seguía siendo público. Pero hubo presión, Obvio, por la si hasta ahora nos quieren puro quitar el espacio, sobre todo ahora que estuvo quemado, también llegaron. Y no, pues. Dieron unas vueltas, pero lo echaron al tiro. Sí, los vecinos al tiro. Mírense. No, si nadie quería nada con ellos, si saben cuál es. Eso es lo que también se ha entendido: que hay una diferencia entre un espacio autónomo a un espacio que está dirigido por la municipalidad o por el Estado, cualquiera de sus formas. Entonces. Han llegado vecinos que participan en juntas de vecinos, ¿cachai? Que la misma junta de vecinos le han legado el espacio, ¿cachai? Así como, no, vecina, sabe que yo organicé, hay una vecina que está trabajando en el FOSI, una cosa así. Ya tiene organizado sus grupos de FOSI. Y quería un espacio para reunirse con la gente del FOSI, que eran puras vecinas que iban a levantar un puesto en la feria y otras cosas de ellas. Y los locos le dijeron que no, pues no les prestaran el espacio para reunirse. Y llegó a donde nosotros diciéndonos que ella había trabajado en la MUNI, que todo el tiempo sabía que nosotros no estábamos ni ahí con ella, pero caso le prestábamos el espacio. Que ella lo necesita. Y fue una discusión igual, pues, ¿cachai? Porque el FOSI es un banco y son cosas que nosotros queremos igual mantener distancia dentro de lo que es la organización comunal, pues. Y finalmente la vimos por las vecinas, pues, si son ellas las que estaban sacando sus negocios y iban a seguir funcionando en la misma población, ¿cachai? Ninguna se iba a ser rica con la hueá de plata que dan, te dan 250 para que parí una hueá, pues, ¿cachai? El banco el que se hace rico con las vecinas, pero ellas están eligiendo esa weá también, pues, ¿cachai? No, interesante lo que están conversando los cabros, el dato que dieron, así que a la gente que está escuchando ahí, ya saben, las plazas. Las plazas se pueden ocupar, ya hay un. Llegar a casa no se puede. Ya se dieron cuenta, hay un antecedente que ha demostrado que las plazas sí. Se puede utilizar con alguna sede. Y a eso va un poco. Lo que quería decir yo era como el tema de las sedes que surgen así, como sobre todo, por ejemplo, de iglesias como evangélicas. Los locos se toman los terrenos, sí, y los utilizan. Y es una forma de recuperar el espacio, pero tal vez para ellos desde la religión. Y nosotros no nos damos cuenta que también podemos hacer eso. Los locos, por ejemplo, acá en la línea. No sé si tú has cachado la línea del tren ahí, al lado de. ¿A dónde? Lincoln, ¿cierto? Lincoln con avión a la feria. Los locos hicieron una sede gigante al lado de la línea del tren, a pesar de que están haciendo el Rancagua Express y todo. Tal vez tienen, no sé, alguna movida política, todo, pero los locos se tomaron el espacio, po, y terrible potente. Eso, pues, oye, pero ¿por qué no nos vamos con los temas? Eso. Oye, no, bacán igual. Surgen caletas reflexiones ahí de por qué también uno, o sea, si se puede allá en la Yungay, ¿por qué no se puede acá o en otros pueblos? Claro, la gente que está escuchando. De repente es como, tiene que ver con la desinformación en la que hemos caído durante muchos años en las poblaciones, pues de ni siquiera saber lo que podemos hacer, ni siquiera... A pedir como permiso. Lo más mínimo. Nosotros muchas veces igual se hicieron actividades en plaza y nunca pedimos permiso y nunca nos dieron jugo. ¿Cachai? Era como que, no, si hagámosla nomás, pero claro, pues tiene que ver con que los locos legalmente tampoco tienen mucho que decirte. ¿Cachai? Entonces ahí, bacán, igual que podamos ir también informando a la gente de lo que se puede hacer, pues igual se puede, que pura hacer una sede. ¿Verdad si nos vamos con un temita, compadre Javi? Ahí la gente que quiere llamar,

Por eso tenemos que cargarla aquí. Aquí, aquí, aquí, en el corazón. Y levantar la bandera para defenderla con nuestra vida, si es necesaria, defender esta patria algún día con nuestra sangre, con nuestro cuerpo. Hemos vuelto, cabros, después de escuchar dos temitas con nuestro DJ J. Locuaz. Y te tengo que hacer la pregunta porque la gente en la casa está atenta ahí a lo que colocamos. Los carros de acá, de Las Poblas, de Santa Olga, de La Caro, de Santa Adriana, están atentos. Así que, Matías, po, ¿qué escuchamos? Lo que primero escuchamos es un tema de los cabros de violencia, que el tema se llama Antipátricos. y es parte de un disco que sacaron este año y que se llama Deliberadamente. Así que ahí, si lo quieren descargar, debe estar en el YouTube, y o sea, en el internet y en el YouTube hay algunos temas igual de los cabros, así que para que le pongan oreja. Y el segundo tema que escuchamos, dedicado a nuestro compadre Jaiseco, con mucho cariño a Jaise, el tema de Bambú. Sí, y del el cover de Los Prisioneros, no necesitamos bandera ahora en el tema de la contingencia. Está muy contingente en... De la contingencia... Contingente. Exactamente, de la AI. Así que ahí va el Jaise, que me pidió, nos había pedido por interno unos reggae antes de tener el programa ahí, guacho ahí. Saludos. Matías, voy a pasar de dar un, aprovechar de dar un datito que está acá, un flyer, antes de seguir con la actividad de los de él, no, pues si los cabros. Ah, gracias, compadre. El 27 de septiembre, de las 10 a las 18 horas, va a haber una actividad que se llama Sitio de Memoria para Víctor Jara y Litre de Quiroga, por el derecho de vivir en paz. Esto va a ser en el Eduardo Frei, con los Duraznos, población Santa Olga, Los Espejos. Va a estar Survento, que hace hip hop y trova, Mundo, Los Corraleros, Función de Títeres para Niños, Tributo a los Prisioneros, Grupo Rami, Grupo Lidice, Max Berru y Muralismo. Esto va a ser desde las 15 horas y organiza Asamblea de Organizaciones Sociales, Culturales y Políticas de Los Espejos. Así que eso. ¿Cómo se escucha, Matías? ¿Bien? Perfecto, buen problema. Cabro. Maravilloso se escucha. Ahí como un poco para cerrar el tema de la Biblioteca Libertaria Manuel Rojas, les queríamos decir cómo se pueden contactar por ustedes, si quieren donar libros, o dónde se instalan ustedes, horarios, si tienen horarios, ahí nos contactes por interno que tienen dificultades, cómo va a estar. Claro, porque bueno, desapareciendo el espacio físico y también porque se nos quemó todo el material en la sede, estamos en esto de recolectar libros, material de estudio o algún que otro texto político que se quiera compartir, y estamos yendo a las actividades que nos inviten como biblioteca, y estamos parando constantemente actividades en el espacio para la reconstrucción. Entonces también cada vez que nosotros tengamos un espacio y quieran comunicarse con nosotros, son bienvenidos, y vamos a estar tirándolas por Facebook en la página que es Sede Liberada La Yungay. Sí, yeah. Sede Liberada La Yungay. Esa es como el espacio que tenemos. Ah, ya, dale. Y el domingo 27 vamos a estar reconstruyendo también, tratando de... Es lo más probable que estemos reconstruyendo. Para el que confirmamos. Se la ahí. Dirección de la sede. Dale. En Esteban Gumucio con pasaje 6. Llega a Metro Pedrero, toma la E05, se baja en este angustio. Dale. Frente a la plaza, ahí va a ver la sede. Ahí vamos a estar construyendo para que se motive. Así que a toda la gente que quiera apoyar, pueden llevar clavos, lo que quieran, ¿no? Maderas, martillos. La gana y su y muchas ganas. Bien, su gana, mucha fuerza. Muchas ganas. Mucha fuerza. Clavos. Muchos clavos. Si no sabe construir, tampoco se angustia, igual puede ir a ayudar a hacer otra cosa. Igual estamos llamando por lo general dentro del espacio a actividades donde se pueden ir a autogestionar. Nosotros, por ejemplo, las actividades que fue la última que hicimos, invitamos a los vecinos, y cada uno de los vecinos que vende articucho, la sopa y pilla, el que vende cabrita, ellos mismos armaron el espacio y ahí se fueron también desarrollando una actividad que fue la fonda de la Yungay. La antifonda. De anti no tenía mucho realmente, pero... sí, pues. Pero se hizo también por los vecinos. Cabros, dentro de las actividades que tienen ustedes, y de las que hacen, bueno, y por lo que vinieron también, era que nos contaran de una actividad que viene este sábado. Así que nos cuenten de qué consiste, dónde va a ser, quién la organiza, y todo ese tipo de cosas que la gente está esperando escuchar. Bueno, sí, pues mira, es un festival de poesía, que tiene poesía, le lleva música, también tiene malabares, van a haber puestas como escenas de fuego, también va a haber de todo un poco ese día. Y este es un festival que se ha hecho itinerante. Primero se hizo en el Cortejano, también se hizo en el Juan 23, y ahora esta vez se va a sacar la Yungay justamente en la sede, donde estamos hablando, en ese espacio se va a hacer. También para apañar a los cabros, también para que se dé a conocer, para que se pueda aportar de alguna forma. Y ese día vamos a estar desde la actividad parte a las 1, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde vamos a tener olla común. Va a haber ahí algo vegetariano. Pasacalle vamos a hacer. cuentacuentos, va a haber actividades para los niños también. Sí. Feria libre para que el que se motive lleve su paño y venda lo que quiera. Vamos a estar todo el día con varias actividades bien entretenidas y harta gente que se ha motivado. Hay un, se llama el Festival Equinoccio, que lo pueden también encontrar en Facebook. Hay unos afiches bien bonitos que se hicieron. Hay harto cariño de por medio, hermano, eso es la verdad. Hay harto cariño, hay harta disposición, hay harto talento también. Hay harta gente que le quiere poner bueno ahí. Van a tirar algunas rimas, también otros cabros que van a... Bueno, va a haber de todo, van a haber raperos, van a haber unas bandas más de rock, otras más de pachanga, me parece. Así que va a haber de todo ese día, va a estar súper entretenido, va a ser una jornada familiar. De hecho, libre de alcohol. Vamos a estar todo el día hasta desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche poniendo la buena. Oye, funcionan las actividades de libres de alcohol. Oye, pero no, nos podrían igual decir, no sé, pues, los artistas que van a estar, los nombres, o los poetas, o los relatores, no sé, pues. Sí, pues. Mira, van a ver unos. No. Sí, partimos a las 2 de la tarde, vamos con olla común, vamos a hacer tallarinata. Y hay micrófono abierto para el que quiera expresarse. Después a las 3 partimos con el pasacalle. A las 4 tenemos el cuentacuentos y vamos a tener varias personas haciendo esa actividad con los niños. Así que va a estar bien entretenido. Pintacaritas también va a haber. Y de ahí parten las mesas de lectura. Bueno, la primera mesa parte a las 5 de la tarde. Y ahí expone Maximiliano Díaz, Fernanda Mesa y Percy Fuentes. Después a las 5 y media... Ramírez Neira. Después a las 6 de la tarde, la segunda mesa de lectura, donde va, ahí expone el colectivo surrealista que pertenece, o sea, que es de la Yungay. Es de la Granja, es un colectivo que se está formando y que también van a tener su propio festival pronto, van a tener una actividad. Son unos cabros que tienen harto que decir, están tratando de juntarse con varios poetas de la Granja, están tratando de sacar ahí su propio movimiento, así que para que los cachen también, que le ponen harto bueno a sus chiquillos. Bueno, y así hasta las 10 y media de la noche, que se finaliza la actividad con música y más mesas de lectura. El que quiere se puede ir a sumar, puede llevar sus poemas también. Va a estar en Jundia también, que es un grupo de rock. También van a ver unos chiquillos que son de un colectivo que hacen un espectáculo de fuego, de danza. Eso va a partir a las 8:30. Se llama el colectivo Neutral. Y esos cabros, puta, tienen una escena súper bonita, hacen un trabajo súper bacán con fuego. Y yo creo que a toda la gente le va a gustar, para que vayan a darse una vuelta. ¿Recordamos la dirección de la plaza para que la gente...? Sí, po. Allá queda en Esteban Gumucio con pasaje 6. Esto queda al lado del Parque Brasil, que donde está el MIM. Que al ladito de ahí, en Esteban Gumucio, si ustedes se bajan, toman la E05, la pueden tomar en Pedrero o en La Cisterna, y se bajan ahí en Esteban Gumucio con Mañío. Van a cachar al lado que está la plaza, ahí al ladito está la plaza, está la sede, y vamos a estar nosotros metiendo harta bulla y harta buena onda. El 18 de Santa Rosa. El 18 de Santa Rosa, La Cordillera. Bueno, bacán. Así que ya están todos invitados. Sí, pues. Todos y todas. Todos y todos. Les quería preguntar quiénes colaboran, quiénes participan como colectivo, grupo, o quiénes convocan. Somos varios colectivos, hermanos. Son los cabros de Agua Maldita, que es un colectivo de poesía que se juntan a hacer sus talleres. Por otro lado está el colectivo Anagénesis, que ellos tienen su editorial, sacan revistas políticas, tienen diferentes cosas que han sacado. Son principalmente esos dos colectivos los que han llevado estos festivales. Este es el tercer festival. Y nosotros ahí nos sumamos ahora como colectivo Pata en el Barrio, porque trabajamos ahí en el sector, en la Yungay. Están los chiquillos de la sede liberada, que nos están apañando también, donde se va a hacer el lugar. Y los chiquillos del colectivo Surrealista, que son los otros cabros que hacen poesía y que son de la Granja. Así que ya todos saben, como tú decís, pues todas y todos están invitados para este sábado 26 desde las 2 de la tarde. Si tiene hambre, puede llegar a la olla común a compartir. Va a haber tallerines y una tarde cultural con muchos cabros motivados ahí, que vayan al micrófono abierto igual. Corta, ¿sí o no? Sí, pues así que repetimos el evento para que la gente, si lo quiere buscar en Face, ¿cómo se llama? Sí, se llama el Festival Equinoccio. Claro, y también tiene que ver con eso, con que ahora estamos celebrando también los cambios de alguna forma de energía, por así decirlo, y para verlo de una forma más, más, ¿cómo entenderlo? También terrenal, espiritual, de alguna forma entender cómo hoy en día nos estamos parando nosotros como personas, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que, a dónde están dirigidos nuestros esfuerzos, ¿cachai? Para hacer estas actividades con todos los vecinos y vecinas y con toda la gente que también esté dispuesta a mostrar sus talentos, sus ganas, sus gracias. Lo que sea que haya que hacer es para todos nosotros. Entonces esto más o menos va en ese ánimo, en esa línea. Así que eso, bacán. Buena volada. Buena iniciativa. Sí, de que, bueno, se está dando ya la constante hace ya todo rato. De que está proliferando la organización, las actividades, las poblaciones, carnavales y hartas iniciativas de que son culturales y políticas en diferentes poblaciones, en diferentes barrios, y eso también da a conocer de no tan solo del descontento de la gente, sino que también de las ganas de poder crear una realidad diferente, ¿no es cierto? Sin esperar de que vengan los iluminados a querer cambiarla, sino que somos nosotros mismos los llamados a cambiar nuestra propia realidad, pues. Así que bacán, cabro, pulentón la iniciativa, muy bacán. Eso por ahora. Igual teníamos hay alguna noticia, hay alguna contingencia que queríamos tocar, claro. En estos días estaba pasando igual hartas cosas, bueno, ya hace harto rato que están pasando varias cosas. Y también queríamos invitar a la chiquilla y a nuestro compañero que están aquí invitados a poder compartir también esta revisión noticiosa que hacemos de alguna manera un poquito, quizás por el tiempo, un poco más rápido, pero claro, también tratamos de darle ahí como nuestra opinión y la pasada por el sedazo de raíces poblacionales, ¿no es cierto? Bueno, mucho se ha hablado en estos días, pero hoy específicamente de esta... No tengo la palabra, Bene, ayúdame, por favor. Pero ¿con qué está referido el referido? El mal llamado conflicto Chile-Perú. Ya, ¿qué pasa? O sea, Chile-Bolivia, el mar, la Haya. ¿Litigio? Claro, pero hoy día, lo que sucedió hoy, en la mañana. ¿Qué pasó? Con un tema que el Bene está ahí la mañana. No, oye, claro, estoy iglesiando, si es para que... Yo sé que la gente siempre espera un poco de humor en los programas, ¿cachai? Pero tenía que lanzar algo. Una rutina. no, pues se supone que la Haya aceptó. Hoy día la Corte Internacional de la Haya, ahí está ya. Hoy día la Corte Internacional de la Haya daba a conocer la competencia, si tenía la competencia como para poder decidir en este litigio marítimo, ¿no? Sí. Entre Chile y Bolivia. Decía si se mojaba o no el potito, realmente. Claro, si se iban a hacer cargo. Si se iban a hacer cargo, ¿no? De qué pasaba con Chile y Bolivia. Claro, yo igual así como que, no sé, yéndome para la pega, en la micro, como que en la calle, en la pega, en todos lados la gente estaba hablando mucho así como, oye, ganaron los bolivianos, así como que nos van a quitar el mar. Claro, así como, ¿qué onda? 12-2, algo así, 14-2, ganaron los bolivianos, 14-2, ¿cuándo están jugando la pelota? ¿Qué onda? No entendía por qué estaban hablando así, como todos preocupados, estaban más preocupados que por el terremoto. No sé, como que igual eso te llama caleta la atención, sí, de cómo la élite y el poder ponen su discurso en la gente, en el común y corriente, en trabajadores y trabajadoras, sí, ¿no es cierto? En jóvenes, estudiantes, no sé, como que se pone el discurso de la élite sobre las cabezas de la gente y la gente reproduce todo el rato. Era súper cuático igual hoy día conversarlo, igual con varios compañeros de la pega, bueno... Gracias a la vida, un compañero, comparto varias ideas, así que no tuve que andar peleando todo el día, pero fue una situación un poco engorrosa el día de hoy enterarse de ese tema. Si te das cuenta, la gente lo trataba como todo el rato como si fuera un robo, hermano. Así no, como, si, pelea, como ¿sí? Claro, así como si esto, nosotros vamos a dar la pelea, que se creen estos bolivianos, y yo me voy a enlistar. Y va a mostrar los F-16 de esos hueones. O sea, ¿qué están pensando? ¿Qué están defendiendo tanto? Como si fuera de ellos esta hueá, como si ellos les pertenecieran. Sí, es cuático. Y es cuático como los locos se... A eso me refería con el tema de poder, de que la élite y el poder va poniendo su discurso y sus intereses por sobre la gente, y la gente les compra y lo reproduce. Y porque, por ejemplo, no sé, pues se habla de que el mar es chileno, y hace un tiempo atrás, bueno, se viene hablando esto en medios de comunicación alternativa hace caleta rato, que el mar está privatizado. Ya es de 7 familias y no puede ir cualquier pescador y meterse al mar y sacar pescado y vender ahí lo que el loco produce de su trabajo, sino que no se puede ya porque está esto controlado por empresarios, grandes empresarios, y es la élite, ¿no es cierto? cuando, bueno, yendo a antecedentes históricos, cuando este territorio se anexa a Chile, a este territorio llamado Chile, el territorio del norte, fue en una pelea, en una guerra, que fue solicitada de alguna manera por la élite. La élite en ese tiempo salitrera, que en su mayoría eran ingleses. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿a dónde está esa gente alegando? Porque los ingleses se llevan toda la riqueza. ¿Dónde están alegando? Porque en el sur las forestales se están llevando todos los árboles, están talando todos los árboles y están llenando los bolsillos de plata, dejando a la gente en el sur en la miseria. Los ríos se están privatizando. Todos se están privatizando y nada alega, loco, y no le vienen por los bolivianos, por así como echarle la bronca a los bolivianos, a los hermanos de nada que es. Si pagan por todo, pagamos por el agua, por la luz, y le pagamos a puras personas extranjeras, y que uno podría decir ya, ¿a quién le pertenece? Por así decirlo, le pertenece a la tierra, po. O sea, ¿hasta cuándo le estamos dando como un nombre de propiedad que le pertenece a tal o a tal empresario o a esta nación? Yo creo que hay un concepto como que ha ido calando hondo en todos nosotros, que como que la privatización de todo, güa. Todo le pertenece a algo y probablemente al que tenga más plata. Y sí, ya, y todos lo aceptamos y decimos vamos a defenderlo. Se derramó sangre. ¿Cachan en ese comentario? O sea, esto, se derramó sangre por este lugar. Cuando... Sí, y hablan de la gloria del ejército. El ejército eran puros pobres, loco. Y el ejército ha derramado más sangre que toda, sí, la sangre que derramaron. De hecho, ahí, el ejército profesional chileno ha matado solamente a chilenos. A puros chilenos. Este ejército que se supone que, bueno, que luchó en esta guerra, que todos hablan así como con tanto orgullo, eran puros pobres, eran rotos, campesinos, mineros. Y no era un ejército profesional. Y lo estaban mandando. Y lo estaban mandando porque estaban mandados y financiados por la élite de ese tiempo, por quienes controlaban el negocio del salitre en ese momento. Eran los patrones. Y han pasado ya, ¿cuánto? Más de 100 años de esos tratados que se firmaron. Igual hay que ir revisando esos tratados. Por eso la gente, como hace poquito, llamó a olvidar a principio de mayo, a olvidar todo aquel pasado tormentoso. Hay que también pedirles que olviden este tipo de tratados y este tipo de guerra, sí, inhumana, que hicieron que nuestros hermanos bolivianos, sí, perdieran su pedazo de territorio. Pues sí, hay que perdonarlo a todos, po, ¿no? Sí. Sí, digo yo. Igual yo estaba revisando una entrevista que le hicieron a Gabriel Salazar en función de este tema en particular. Y él planteaba desde la visión de historiador que este tema, no, o sea, esos tratados no podían ser perpetuos. O sea, igual tienen que ver con un contexto histórico. Hoy día no es el mismo contexto que hace ciento y tantos años donde se firmaron esos tratados entre el vencedor y el vencido, ¿cachai? O sea, como que ya no es lógico seguir viviendo bajo esas mismas lógicas, siendo que el contexto ha cambiado. Podría haber una cooperación entre países latinoamericanos en este momento en que estamos tan cagados. Eso, Latinoamérica en general es una región súper rica y estamos más cagados que todo el mundo, así como que, bueno, no todo el mundo, pero sí, históricamente es una región donde ha habido más miseria que riqueza. La riqueza nunca se ha quedado acá, po. O sea, la riqueza siempre ha pertenecido a muy poco. Sí. Sí. Y ahora, lamentablemente, esto reafirma que Chile es como el hermano, no sé, o levantado de rajo, por así, claro, decirlo. Que, así con no, el vecino charcha, ese que le cae la pelota y no te devuelve la de la pincha. El jaguar. Mala onda, no pones, po. Mala onda, po. Si al final uno se pone a pensar, el territorio, la tierra, va a seguir estando ahí. Entonces, para la gente así como que dicen, ah, que el mar es de nosotros, de repente hay gente. Yo el día así le decía, o sea, pensaba en una señora que decía, ah, si el mar es nuestro, de repente ni siquiera ha ido ni a Antofagasta. Pues yo por lo menos nunca he ido, nunca he viajado tan al norte, ¿cachai? Entonces, ¿de quién? ¿El mar de quién? No entiendo. Y si yo quiero ir algún momento ahí, sea de Bolivia o sea de Chile, yo igual voy a poder ir. ¿Cuántos locos van hoy día a Bolivia, a Perú, viajan por Latinoamérica, a Deo, y van y viajan? Entonces, para nosotros, en términos concretos, no nos va a afectar en nada. Si nosotros queremos visitar esos territorios, esos terrenos, los queremos visitar, los vamos a poder visitar igual. Claro. Cada vez se hace más notorio el tema que es necesario hoy día desalambrar nomás, pues, dejar, sí, de pensar en las fronteras, que son fronteras estratégicas y hechas por los poderosos para que nosotros nos enfrentemos, cuando finalmente nos damos cuenta que una estrategia no es real, pues no existe. Sí, si finalmente la problemática es para los inversionistas, para los empresarios y los grandes empresarios, porque las lógicas en las que se explotan los recursos naturales bajo la legalidad de Chile es diferente a la cual se explota en la legalidad de Bolivia. Es diferente a la extracción. Entonces ahí son los locos los que van a tener el problema. Y ellos son los que nos están trasladando a nosotros sus problemas. Eso no son nuestros problemas, pum. De hecho, Bolivia tuvo lo que fue la guerra del agua. Y en estos momentos el agua pertenece a los bolivianos. Aquí en Chile el agua no es de los chilenos. No. Entonces, están hablando de una nación que viene prácticamente a invadir un territorio, a menoscabar todo el progreso de los chilenos, donde es una nación que en el fondo también tiene su plata en sus bolsillos, po, sí. No en los de otros. Sí. Mira, sé que hoy día hubieron caleta de, bueno, como siempre, pues salen todos los políticos, sí, a hablar, que yo digo esto, que no les vamos a entregar ni un centímetro de tierra, ni de mar, y no les va el callado, que siempre salen hablando, bueno. ¿Qué más decido que esto que dice Andrea Molina, que era el de la UDI, que era la gran referente? Susi. No era él. Susi era, ¿no? Pues, esto es lo que nos dice Susi. Creemos que esto va a traer consecuencias para Chile en muchos ámbitos, pero estamos hablando de inversiones del norte de Chile, de inseguridad y de inestabilidad. Con eso así ya no quiero seguir leyendo más la weá. Pero con eso como que te está diciendo claramente de que el problema es de ellos. El problema de las inversiones, el problema es de la elite, el problema es de plata, es de millones y es de los bolsillos de quienes a nosotros nos tienen también viviendo en las condiciones en las que estamos viviendo hoy día. Entonces, yo creo que aquí estamos viendo mal, estamos con bueno como siempre, en realidad, estamos encontrando mal el enemigo, como que estamos viendo el enemigo donde no está. Vamos a seguir peleando entre nosotros mismos mientras el poder se sigue enriqueciendo. El empresariado, político. Oye, porque tampoco hay que olvidar y tampoco es casual que en esta semana, en el sur de Chile, que también es Chile y también nos pertenece a todos, han sido aplastados fuertemente nuestros hermanos mapuches, y aquí en las noticias no sale. Aquí los pacos son los buenos y ahí van a mandarlo a ellos, a los que están matando niños en el sur, a los que no les importa irrumpir en una casa donde están los bebés durmiendo, weón. Y a ellos los están defendiendo, si en el fondo son ellos los primeros en la lista, ¿o no? Que se van a ir a pelear con los bolivianos, creo yo. Oye, hablando un poco relacionado con lo que hablaba la Keila, quería hablar, ¿no? ¿Tú tenías una noticia también de un fotógrafo que habían detenido, Matías? O sea, bueno, que en estos días también fue apresado un peñi que estaba en esta calidad de prófugo de la justicia. Ah, claro. Lo ha juzgado chileno, ¿no es cierto? La ley chilena. Y en este contexto también cae detenido un fotógrafo independiente, que es el Felipe Durán. Y bueno, él yo voy a decirlo así, voy a hacer cargo de esto, le encaletaron una... Lo cargaron con una subametralladora, ¿no? Entonces, como que, claro, salieron harta gente ya hablando de o sea, como denunciando esta detención arbitraria, como, bueno, son muchas luchadores y luchadoras sociales. Y, claro, o sea, este loco como que lo estaban siguiendo hace caleta de rato por el también estar siempre presente en acciones donde eran reprimidos los mapuches por parte de las fuerzas policiales de una manera brutal. Y yo creo que deben haberlo estado siguiendo hace caleta rato, porque... Sí, es que había un movimiento que se llama Movimiento Antimarxista USAR. Que solo te dice que un grupo paramilitar del sur, financiado por los difundistas, que habían puesto en su página, como hace un mes atrás, habían denunciado que Felipe Durán era un infiltrado marxista en las protestas de los camioneros, y que era un activista mapuche que denunciaba... solamente lo que él quería, y lo denunciaban, publicaron su foto. Y es como sospechoso que después de esa publicación se tomó preso esta semana al fotógrafo. Y aparte, en esa misma página, los locos dicen que conjunto con los carabineros y con el GOPE y un trabajo de inteligencia se logró detener a Felipe Durán. Entonces, no se cuestiona tal vez, y no se hace ningún tipo de trabajo por parte del Estado, de la policía, para investigar, por ejemplo, otras muertes de comunidades mapuche. Yo hablo de Mendoza Cullío, no sé, otros mapuches que han sido muertos y que no se sabe quién fue, po. Y tal vez son grupos paramilitares que están en el sur tratando de defender los intereses de las forestales y de los latifundistas, po. Y ahora lo estamos viendo reflejado ya, porque los locos No, y si hace rato se está viendo, si hace un tiempo atrás, ¿no te acordáis que pillaron a un loco así, de un latifundista, un loco? Hernán Trizano era el movimiento. Y el loco está fuertemente armado, o sea, encontraron armas brígidas en su casa y ahí de andar todavía en la calle. Pero con un queso cana, nunca. O sea, como que ahí se perdió igual la noticia, como que se muestra y se pierde, como, bueno, muchas noticias. Convenientemente para ellos, pues, claro. Una vez más, pues, ¿no? Y yo creo que esto habla de lo mismo que estaba hablando antes, que finalmente se termina tratando de imponer un imaginario donde nosotros, los chilenos, tenemos que defender todo frente a cualquier cosa rara para nosotros, pues, sean mapuches, sean bolivianos, sean peruanos, todos ellos nos vienen a cagar a nosotros, los flaites, como que siempre estamos en una constante guerra, una constante inseguridad frente a cualquier otra persona, como que no los miramos como un otro, como un igual, sino que siempre como un contrincante. Yo creo que eso ha sido traspasado estratégicamente y nosotros también lo hemos validado, muchas de nuestras familias, nuestros amigos, nuestros cercanos, lamentablemente siguen en esa mentalidad, puta, bastante triste, bastante fome, por así decirlo, porque poner el enemigo en un lugar donde no está, porque es tu vecino, que es el tuyo, que es el igual que a ti, pero lo veis como un enemigo, le tenéis miedo y le tenéis bronca también, pues eso es lo que se está tratando de transmitir, y eso hay que tener cuidado, pues. Somos nosotros mismos los llamados a reconocernos, a entendernos y a volver a encontrar la confianza en nosotros mismos, no hay otra. Claro, pues si no es casualidad que, por ejemplo, en las poblaciones los cabros se estén matando entre ellos, estén fuertemente armados, que salgan, disparen y maten a cualquier persona, no, sin estar ni ahí. O sea, también el tema no es como relevar como los medios de comunicación masivos el miedo acerca del tema de la delincuencia, sino que ver el origen de toda la violencia que se está viviendo hoy en día, que tiene que ver con la injusticia. Totalmente. Tiene que ver con la miseria, con la miseria no solo material, sino que cultural, una miseria de ser humano. Entonces igual ahí hay que como ir revisándose y finalmente hay que ir cachando de que quienes son los peligrosos son los que están más vivos de lo que está pasando hoy día. Los más peligrosos para el sistema son los que se están movilizando, son los que están haciendo cosas, los que no les compran, los que están tratando de entregar información que no se entrega en los medios masivos de comunicación. Esos son los peligrosos. Entonces también el llamado es a que nos cuidemos entre nosotros, pero para cuidarnos entre nosotros antes, lo que decía el compañero, pues reconocernos, mirarnos a la cara y vernos y decir, loco, estamos las mismas, hermano, ¿cómo no vamos a poder hombro con hombro tirar para arriba esto, ¿cachai? Entonces es ir reflexionando más bien, más que nada. Yo aquí con esto nosotros no queremos de ninguna manera que ustedes como que vengan y piensen como nosotros, o que digan, no, estos cabros tienen la razón, sino que se cuestionen de alguna manera lo que están mostrando en la tele, que no lo compren de una como que es la verdad absoluta, lo que leen en la cuarta. Si la cuarta no porque diga, no porque tenga un lenguaje coloquial, va a ser un diario popular. Como en la UDI también se dice ser popular y no han tenido cagado hasta la vida, weón. ¿Cachai? Entonces, eso, brother. ¿Qué pasa, compadre Bene? ¿Nos vamos con un temita, DJ? ¿O nos despedimos al tiro mejor? Nos despedimos al tiro, yo creo, ¿cierto? Oye. ¿Ah? No, DJ. Ah, lo del sábado. Yo no lo. Si me puede ayudar, Javi, mientras yo voy a dar otra. Bueno, algo que me pareció ridículo, por decirlo menos. Que, bueno, mucho se habló de este loco, el DC, el Pizarro. Ya, que estaba en el Mundial de Rugby, mientras acá estaba quedando la cagada en el norte, cosa que también él representa a todo ese sector. También sale el diputado por Coquimbo, Matías Walker, que también es de la DC. También se pegó un viaje, pero después del terremoto. O sea, cachando que estaba la cagada, se pegó un viaje igual, así como, no, yo me voy mejor. Se descartó. ¿Cachai? Así cuático, y decía, no, yo no supe, no, yo pensé que había tal y tal cosa, y el loco se sapió solo, po, era una ridiculez. Entonces ahí estamos cachando así como estos locos, de alguna manera dicen ser los representantes, y le siguen comprando, y nos siguen cagando, po. Políticos por conveniencia. Y siguen enriqueciendo, los locos viajando en primera clase y la gente perdiendo todas sus cosas. Había una foto, el fruto de su trabajo, no había sé. Una foto de Pirlo que salía, decía campeón de la Champions, campeón mundial con Italia, y salía una foto de él viajando todo para la cagada en un avión, con caleta de gente común y corriente. Salía diputado chileno Pizarro, y salía en un avión de lujo, era exclusivo. Eso era como de una película, de un viaje al espacio. Es súper cuático, súper cuático. Las diferencias son enormes. Ya parece así como una burla. Sí. Como que se están vacilando. Entonces se congelaron el reajuste. Van a perder 500 lucas este año. Ah. 500 lucas. Estamos salvados. Sí. Las 500 lucas las repartimos entre todos y quedamos salvados. O sea, van a hacer el reajuste y no van a recibir 500 lucas. Oye, todos los días. Ahora tienen un sueldo más ético. Reguleque. Reguleque nomás. Después puede ser más normal que tengan interés en las empresas privadas y total, ellos ganan una mierda en el gobierno. Sí. Ya no le va a servir. Oye, para toda la gente que andaba hablando también de Piñera, de que, oye, no, si Piñera lo voy a votar por Piñera porque él tiene plata, así que no tiene necesidad de robar. El grupo Said, que es el dueño de Putin, más grandes empresas o retail como el Parque Arauco, rectificó factura ante el Servicio de Impuestos Internos por al menos 100 millones de pesos hacia dos sociedades de Piñera por servicios jamás prestados que habrían sido para financiar la campaña presidencial del 2010. Ahí lo tienen, el brazo corto que agarra. Te la corta. Entonces, mira, juntemos todo. Turbio Rossi pidiendo plata a nombre de otros locos y se queda con la plata él. Nombremos, dale. Pizarro, dale. Matías Walken, dale. Piñera, Cabal, el caso Cabal, todos los que están metidos ahí, ¿para qué los vamos a nombrar? Porque ya tenemos poco tiempo. Soquimich, Caso Penta, y le siguen, no me digan que van a seguir comprando. Los subsidios truchos. Cuando estaba el Goldburn, la hija del Goldburn se había metido el subsidio habitacional y había ganado como que era todo. Ya, el Telier. Y después, ¿con qué cara te llaman, no sé, a no robar o a votar o a comportarte? ¿Con qué cara puedes ir? Y te ponen el medio parte porque no pagáis la micro. No, son muy carerras. La gente también. Es mucho ya. Que hay que despailar también. Pues, no olvidemos esas cosas. Oye, hay gente de Chilextra que también está, creo, movilizándose por los cobros de la rienda del medidor en sectores donde la gente compró su medidor, pero aún así tiene que pagarle arriendo a Chilextra. Se lo siguen cobrando. Bueno, y así podemos estar toda la noche hablándoles de todo lo que nos han hecho y nos han seguido haciendo y poder proyectar lo que nos van a seguir haciendo si seguimos comprándoles. Así que eso, cabrón, hay que reflexionar un poco, esa es la mano, como ir cuestionando de alguna manera la realidad en la que estamos viviendo, por cuestionar todo lo que está pasando frente a nuestro ojo. Tenemos un datito antes de ir cerrando. Expo, hay una exposición colectiva, van a estar exponiendo varios grafiteros, pintores, Nano Q, Moch, Trébol, Yade, Seas, Silvana, Saya, Manchas Clan, Diego Fuensalida, Ángel Custodio. Y esto iba a estar en la música, Aparento, Misty MC, la banda El Loco Ronnie. Y esto queda en la sede Las Alondras, Metro Laguna Sur, en Pudahuel Sur. Entrada liberada. Esto va a ser ¿desde qué hora, hermano? ¿Desde las 8? Desde las 5 de la tarde, perdón. Desde las 5 de la tarde, así que va a haber una expo colectiva de varios pintores, grafiteros, ahí van a estar pintando. Y también va a haber música en vivo con grupo y MCs de la onda del Jeep Jab. Esto en sede Las Alondras, Metro Laguna Sur, entrada liberada. Así que ahí también lo están esperando, para el lado del sector sur. Norponiente. Ah, Norponiente, acá estamos en el sur. De su Pudahuel, como decía sur, Lagún, la parte sur de Pudahuel, claro, pero no de todo. Sí, que sea el sur, pues mano. Oye, dígalo usted, pues. Lamentable, pero cierto. Se nos acaba el tiempo nuevamente. Sí. Nos tenemos que irlo. Pero no sin antes agradecerle a la chiquilla y a nuestro compañero por haber estado aquí. Compartiendo su experiencia en organización, compartiéndonos también información muy importante. Ya saben, ya las plazas las pueden ocupar para hacer sedes, cabrón. Las podemos ocupar. Así que sería bacán que de repente fuéramos parando por unas sedes, por una plaza. Oye, loco, están haciendo una sede en una plaza, en un vecino. Oh, bueno. Bacán, dándole toda la fuerza también a los muchachos para que salga todo bien con la reconstrucción no solamente de la sede, sino que también del espacio de organización, la instancia de organización de la biblioteca. Y agradecerles de su visita y decirles de que este espacio está a disposición de ustedes, como de todas las organizaciones que quieran venir acá y poder difundir su trabajo. Así que eso, muchachos. Oye, gracias a ustedes por habernos invitado también. Poder mostrar ahí el evento, mostrar un poco la historia también. Y ojalá que también vayan el sábado a compartir ahí a la Yungay. Pues, vamos a repetir igual la dirección, la hora. Dirección y la hora, po. Ya, pues, en Padre Esteban Gumucio con pasaje 6. El Metro Pedrero, micro E05. Sí, como referencia a Esteban Gumucio con Mañío. Desde las 2 de la tarde nomás empiezan a llegar con hambre, con ganas de pasarlo bien con toda la familia, vayan con los cabros chicos. Sí, súper familiar. La van a pasar súper bien, de verdad, van a ver hartas cosas y va a estar toda la tarde. Me imagino que va a estar rico el día, así que eso, para que vayan a darse una vuelta. Bacán, hermano. Invitarlos porque para recuperar las confianzas, como decían, dándole las gracias a las organizaciones comunitarias y recuperando las confianzas entre los vecinos, pues. A nosotros no nos echan los pagos, chiquillos, porque todos los vecinos participan en la plaza con nosotros en la organización. Así que, si ustedes quieren hacerla, bacán, vayan. Perfecto. Oye, y si alguien quiere, de repente tiene algunos libritos en la casa y quiere de repente engancharlos también para la biblioteca, ahí mismo van a estar recibiendo. Sí. Ya, bacán. Así que, ya saben, ya, gente. Oye, bueno, ahí sí van para el concurso. Pucha, bien, es que no tenéis mucha. Es terrible poca convocatoria, weón. Nadie se quiere ganar, ya ven, así como lo palo blanco. Vamos para la otra. ¿Qué le lleva? No importa. No importa ahí. Bueno, para la próxima semana seguiremos con el concurso en pie. Suceder. Se lo va a ganar alguna persona. Muy bien. Así que eso, pues, Matías. Agradecer a los cabros que estuvieron acá, a Don Floridor por el espacio, a los locos de Radio Placer, Radio Conciencia, la Vía Olímpica, Jaisí, un saludo, la Daniela, Nahuel, Daniela, un saludo para la Fernanda, para mi familia, y un saludo para el Memo, para el Mauro, que no pueden estar hoy día. Muchas gracias, Don Floridor, por el espacio, y eso, nos estaríamos viendo la próxima semana, a la misma hora, en el mismo dial. Esto fue Raíces Poblacionales, de la esquina a Tuchureja, Mar para Bolivia, oye. Jaisí, Clarisa. Cada día más fuerte.